Y ahora nos toca meternos de lleno en el acontecer bahiense para conversar un poco sobre el clima que se está viviendo, este clima preelectoral, a la espera del cierre de listas, con algunas candidaturas que ya se van conociendo, otras que no, alguna que puede llegar a ser sorpresa, y un sentimiento bastante generalizado, a mi entender, de que puede ser que este año, en estas elecciones, cambie de color político el municipio bahiense. Y para conversar sobre todos estos temas, nos visita Gisela Gigliani, presidenta del Bloque de Concejales del Frente de Todos. Gisela, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un gusto tenerte acá. Y bueno, queríamos charlar justamente sobre todo lo que se va palpando, ¿no? Estamos a un día del cierre de alianzas, quizá haya alguna sorpresita mañana, pero creo que todos estamos con la expectativa de lo que pueda pasar el 24 de junio, recordamos el día del cierre de listas. Y se está hablando a nivel nacional de un escenario de tercios, lo habrás escuchado, Gisela, lo dijo también la vicepresidenta. Sí. Y eso se dice que, uno percibe que también se va a replicar de alguna manera en la provincia, quizá con mejores números para el Frente de Todos. Pero en la ciudad, ¿cómo estamos? ¿Hay un escenario de tercios acá? Sí, no sé. Por supuesto que, bueno, en las intermedias, en las últimas, en el 21, estuvo el ingreso de un concejal y una concejala de Avanza Libertad, así que es de creer que ese espacio se puede mantener o crecer un poco. Creo que igual en Bahía todavía se tensa bastante hacia las dos fuerzas políticas más tradicionales, el Frente y Juntos por el Cambio, con la esperanza y la convicción que tenemos desde el Frente de poder este año definitivamente ganar la intendencia, ¿no? Que me parece que es algo que venimos laburando en esa línea, en unidad y cerrando, cuando digo cerrando filas, digamos, en una concepción de acuerdo político con bases claras de qué es lo que queremos para Bahía Blanca. Federico, que es el espacio en el que yo estoy y al quien yo apoyo como precandidato, se expresó el sábado. Así es. A través de un video. Para mí tiene algo que es importantísimo en una persona que quiera conducir desde una intendencia a una ciudad, que es, primero de todo, las ganas, ¿no? Las ganas y demostrar esas ganas en el día a día, desde el lugar que le toca, para que Bahía sea otra ciudad, ¿no? Porque la verdad que creo que podemos darle un perfil mucho más, más moderno, más tecnológico, más inclusivo, más productivo, más verde. Me parece que Bahía no tiene techo en ese sentido. Creo que el techo se lo ha puesto Juntos por el Cambio, ¿no? Con una gestión muy, muy básica, muy mediocre. Así es. Y en ese marco, la candidatura de Federico Subieles genera mucha expectativa. Viene trabajando, como bien vos decías, con mucha fuerza, mostrando, ¿no?, de alguna manera otro modelo de gestión a través del consorcio del puerto de Bahía Blanca, que no es solamente un muelle y unos barquitos, sino que descubrimos hace 4 años para acá que el puerto puede estar presente, ¿no?, en el día a día de la ciudad, que no tiene que estar de espalda. Y hay algunos que dicen, yo tengo algunos comentarios de algunos números que andan dando vuelta, que es el candidato individualmente que más mide, ¿no? Porque en Juntos por el Cambio hay una interna muy competitiva entre De Leo, Moirano, algún tercero, cuarto, quinto que se anote, pero Federico Subieles, en principio, no sé si tendrá paso en el Frente de Todos, pero todos lo ven como el eventual ganador de unas eventuales PASO peronistas. Sí, creo que Federico ya, o sea, es una persona instalada, ha ido por la intendencia en el 2019 y bueno, y luego del 2019 le ha tocado ocupar su función ahí en el consorcio de gestión del puerto, pero bueno, trabajando día a día. Y la verdad, el puerto hoy es parte de la vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Es un espacio al cual concurre todo el mundo, no solamente cuando hay una exposición un espectáculo, digamos, determinado, como puede ser esas convocatorias que ha tenido para la fiesta del camarón y el langostino, por ejemplo, lo que han sido los carnavales o las peñas, el folclore el 25 de mayo, sino cuando hay actividades habituales, normales, la gente ha como tomado y aprendido, digamos, el puerto como un espacio para disfrutar, para ir, para tomar unos mates, para caminar. Sí. Me parece que muestra un modelo de gestión que tiene que ver con la conformación de equipos, con pensar las actividades en función de un objetivo más de largo plazo, ¿no? Entonces, claro. Bueno, vos como que vas cumpliendo pequeñas etapas y cumpliendo por ahí cosas más intermedias que te llevan a esa gran, digamos, camino final de lo que vos querés. Y me parece que la ciudad hoy en Bahía Blanca no está pensada, no está diseñada, no está planificada, si querés. Y creo que ese es el plus que le puede aportar Federico, ¿no? Con método y con política, ¿no? Con política social, política que tenga que ver con el espacio verde, con el deporte, con lo social, digamos, con la producción. Ahí me parece que es donde hay que apostar. Si no, yo pensaba, es una ciudad que está estratégicamente ubicada, que hablamos siempre de Vaca Muerta, hablamos del gasoducto, tenemos universidades, el cordón, el polo, sí. Digamos, el cordón industrial. Pero bueno, eso hay que pensarlo en función de que no nos pasen las inversiones por arriba, ¿no? Sino que qué rol va a cumplir nuestra ciudad con todo ese conjunto de personas, instituciones, universidades, nodos, logísticos, si querés, y de producción y de conocimiento a futuro, ¿no? ¿Qué nos va a quedar como ciudad? Sí, sí. Yo recuerdo, creo que fuiste vos, Gisela, que dijiste hace un tiempo que la Secretaría de Producción es un sello de goma. De goma, sí. Y recordaba, ahora te escuchaba hablando, ¿no? La anterior campaña, la de que, bueno, Héctor Gay fue reelecto, que él un poco prometía como la panacea que iba a venir a Amazon, ¿no? Algo que de alguna manera tampoco dependía de una gestión municipal. Era como, bueno, prendamos una vela a ver si viene y, bueno, finalmente no vino y ahí quedamos, ¿no? Sin ningún tipo de propuesta para salir a buscar inversiones. No. Son un compendio, no llegan ni a manual, un compendio de buenas intenciones, de títulos rimbombantes, de deseos, pero bueno, uno puede tener muchos deseos, mucha voluntad, pero hay que trabajar para que las cosas se cumplan. La producción es y va a ser un sello de goma hasta el último día de la gestión de Héctor Gay y su equipo, y en las últimas elecciones, en las intermedias, en el 2021 dijo claramente que lo iba a volver a generar este área, y bueno, lo generó, y como lo genera no pasa absolutamente nada después, queda vacío, han hecho una serie de beneficios impositivos que no generaron absolutamente nada para la ciudad. Nosotros habíamos tenido propuestas más dirigidas hacia las pequeñas y las medianas empresas, emprendimientos locales. Por supuesto, nos dijeron que no, ni siquiera para sentarse a pensarlo, a discutirlo. Te dicen que no, ¿por qué no? Porque todo es un como sí. Entonces son todos títulos. La verdad que tienen suerte porque se le repregunta muy poco. Sí. A los funcionarios, funcionarias e incluso al mismo intendente. Espero que eso cambie con quienes sean los candidatos o candidatas de Juntos, que exista la repregunta. A veces pienso que murió la repregunta para el oficialismo local, ¿no? En el periodismo en Bahía, porque ellos dicen algo y nadie le dice, bueno, pero los números me están demostrando esto, o estoy viendo tal situación, o veo tal cosa. Bueno, pareciera que pueden decir cualquier cosa y que eso va a pasar, ¿no? Y algo que va en la sintonía de eso, o por lo menos yo lo veo así, te quería preguntar tu opinión, es este reacomodamiento político que ha tenido el municipio, el intendente Héctor Gay, que pasó de ser un poco más, creo que fue el primer intendente larretista de la provincia, a ser un dirigente que se pasó a la fuerza del cambio, el espacio de Patricia Bullrich, y que de alguna manera fue punta de lanza del pase de otros intendentes. ¿Crees que esto, lo deslegitima? O que al ser un movimiento dentro del mismo espacio, que todavía sigue siendo el mismo espacio, ¿no? Juntos por el Cambio, por lo menos hoy, vamos a ver mañana. Pero ¿crees que esto, digamos, no lo deslegitima por esto? ¿Cómo pensás que lo percibe la ciudadanía? No sé si se percibe tanto. Yo sí siento que se analiza o se mira con un poquito de bonanza, con más cuidado y como que bueno, son cosas que ocurren en la política, los movimientos que puedan haber dentro de hoy Juntos por el Cambio, con estas distintas vertientes, y son mucho más duros con el espacio nuestro, ¿no? Sí. Eso lo noto, por más que hay muchos periodistas me digan que no es así, bueno, yo lo percibo. Lo noto, ¿no? Digo, pasan cosas en la ciudad que se pasan por un tamiz que edulcora un poquitito la noticia. Si no hubiera sido tan edulcorada la noticia, hubiera salido y hubiera sido título en todos los medios en la ciudad que se quedaron sin utilizar, se subejecutaron 2.400 millones de pesos en el año pasado, separado de lo que guarda un municipio como, digamos, como un backup ante cualquier situación financiera, sí, o algo, que es otro tema aparte y sobre el cual nosotros no hacemos ninguna objeción. Digo, mirá si eso hubiera sido al revés, ¿no? ¿Cómo podemos medir esta cantidad de plata que vos decís, Gisela? Porque si vos me decís un millón, a mí me suena que es un montón. Y te digo 2.400. Claro, pero si me dijeras 240 también me sonaría un montón. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? ¿No? Primero hay que marcarlo que el presupuesto fue de 40 mil millones de pesos, ¿no? Sí. O sea, 2.400 de esos 40 mil. Acá hay fondos de provincia, de nación y de la municipalidad. Y esto vos lo ves, por ejemplo, cuando salen y piden arreglos de ventanas, ventiladores para las escuelas, bancos, cielo rasos, arreglos de baños, etcétera. Todo eso podría haber sido utilizado, fíjate, a través de fondo educativo, por ejemplo, de estos 2.400 millones de pesos. O cuando escuchamos lo que ha pasado con la colonia Agustín de Arrieta, que se ha dado en comodato, sí, porque no había dinero suficiente para su mantenimiento. En un año estamos hablando, ¿eh? 2.400 millones de pesos. O cuando vemos que ha habido dificultades para las políticas sociales, que no se han aumentado los valores de las tarjetas de personas que necesitan o se le hace una ayuda económica, o cuando a veces vemos personas que están solicitando un pasaje para ir a asistirse en otra ciudad y que ha sido derivado desde un estamento público. Bueno, todo eso, fíjate la cantidad de dinero de la cual estamos hablando. Hablamos de cordón cuneta, podemos hablar de asfalto, podemos hablar de baches, podemos hablar de reperfilado de calles de tierra. Digo, hay un montón de cosas sobre las cuales podemos hablar. Y bueno, es complejo, ¿no? Que esto no aparezca, que no se hable, que no se le pregunte, ¿no? Y soy clara, son 2.400 millones subejecutados y quedaron en caja, que nosotros no hicimos ninguna observación porque nos parece lógico, 1.200 millones más, que son los que corresponden para cualquier municipio de esta envergadura ante un contexto como tenemos inflacionario o cualquier circunstancia, ¿no? Un municipio tiene que tener sus previsiones. Y siendo que este es un año electoral, uno podría ser mal pensado y creer que esa plata se la guardaron para gastarla más cerca de la campaña. ¿Pensás que sí, tiene que ver con esto? Sí, puede ser, lo iremos viendo. Iremos viendo cómo se va gastando, en qué se va poniendo el dinero. Sí, lo podemos ver. Que en esto siempre yo aclaro, que nosotros no estamos diciendo se llevaron, desaparecieron. No, no, el dinero está. No se utilizó en tiempo y forma. Claro, digo, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es dinero que se pide, como bien vos decías, ¿no? Para arreglar las escuelas, que todo el tiempo vemos quejas de diputados de Juntos por el Cambio. Diciendo... Acordate cuando hablaban de, por ejemplo, del NACER, ¿no? Sí. Que no vienen los fondos del NACER. Bueno, quedaron sin utilizar 9 millones. O sea, ellos dijeron no están viniendo, después vinieron y no los usaron. 9 millones. Por ejemplo. Bien, ¿no? bien. Entonces digo, bueno, parece que tendría que dar alguna explicación más que enojarse o decir que nosotros... No. La verdad que nosotros trabajamos y analizamos la rendición de cuentas, te lleva más de un mes, pues sí, nos parece muy importante, es dinero de todos los vecinos y vecinas, y también para clarificar estas situaciones, ¿no? Todo lo que. Yo recuerdo pedidos de informe de la concejala Soledad Martínez. Sí. Pidiéndole al gobernador ventiladores para todas las aulas de la ciudad de Bahía Blanca. 3 fábricas Liliana ponen con esa pala. La verdad que fue, o sea, te enoja en términos de que te subestiman, ¿no? O sea, claro. Y ¿Cuál pensás que va a ser la estrategia electoral del oficialismo, sabiendo, ¿no?, que eligieron una candidata que se sabe que no tiene la mayor nivel de conocimiento público, sí. Senadora provincial, Nidia Mohirano? Digo, el ámbito de la legislatura es muy distante a los bahienses. Distinto es el caso de su rival en la interna, Andrés de Leo, que bueno, él es muy mediático en el buen sentido difundir sus proyectos, de venir expresando cuál es su visión de la ciudad y su vocación de hacerse cargo de las riendas de la ciudad. Del otro lado lo tenemos a Federico Subieles, que si bien hace muy poquito que confirma su precandidatura, podemos decir que viene en campaña desde el día que asumió, porque viene trabajando con mucha fuerza. Y ahí la vemos a Nidia Mohirano, que está como muy apagada, que no la vemos en recorridas, no la vemos en entrevistas. ¿Cómo pensás que pueden llegar a salvar esta situación, sabiendo que aparte tienen que enfrentar en una interna a Andrés de Leo, que yo lo veo bastante preparado, ¿no?, con propuestas concretas? ¿Qué pensás que van a hacer? No, para mí ha sido una sorpresa, digamos, hubo como una aparición en un momento muy, muy fluida, muy con mucha frecuencia de Nidia Mohirano, y luego como que desapareció y ahora una o dos fotos esta última semana. Viste que de acá al 24 es mucho lo que falta. Podrá haber algún ajuste, algo más, pero es extraño, pero bueno, tal vez ellos confían mucho en su sello y confían mucho en el arrastre. A nosotros no nos ha sido favorable como Frente claro. de Todos, y en otros momentos no ha sido tan amigable a veces las boletas, digamos. Pero yo creo también que la gestión de Juntos tiene un gran desgaste. Y no hablo del desgaste obvio y natural de que tienen todas las gestiones, ¿no? Dos periodos, sino que se han dejado de hacer muchas cosas. Y yo creo hoy que los vecinos y las vecinas se pueden informar y pueden buscar y analizar. Esto que digo yo no es una verdad revelada, es meterse, leer, buscar, y no que poder pensar nosotros algunas cosas y no que nos procesen lo que tenemos que tomar como verdad absoluta. No sé cómo se va a plantear la campaña, la verdad que no sé. Me llama la atención, sí, por ahí el silencio en temas tan importantes como fue lo que ocurrió con la colonia, que a mí me parece que es un patrimonio histórico. Sí. Me llama la atención, digamos, cómo se han corrido de las políticas de cercanía. Ahí yo sí creo que cuando vos te corres de eso, perdés mucho, ¿no? Porque la verdad que el municipio es la cercanía, claro, ¿no? Sí. En todo, en el acompañamiento de la política que vos, que sea, creo que es una gestión que no ha sabido golpear las puertas. Han venido más a la ciudad, más por motus propio de nación y de provincia que por lo que se ha ido a gestionar desde acá. El 90% de las obras que hoy vos ves en la calle, de asfalto, de lo que pidas, tiene que ver con fondos de nación o de provincia. Bien. Claramente. El techo de la Escuela 2, por 240 millones de pesos, son fondos provinciales. El otro día se autorizó la compra de 2 vehículos para la DDI, 3 utilitarios para la policía acá y 6 motocicletas también para la policía local, y esos son fondos del Fondo de Seguridad Provincial. Entonces digo, siempre, la verdad que no ha habido una sola vez, digamos, que algún funcionario de nación, de provincia, o el mismo gobernador, no haya venido a la ciudad y haya hecho anuncios importantes. El otro día se entregaron 500 netbooks, se hizo en Villa Mitre, mañana va a haber otra entrega en Olimpo, digamos, vinculada a las becas Progresar y a todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa y con achicar las brechas digital. Me parece que se está trabajando muchísimo en esa línea. Todo lo que dejó de lado Cambiemos cuando fue gobierno, nación y provincia, ¿no? Es cierto. ¿Va a haber paso en el Frente de Todos en Bahía Blanca? ¿Se sabe, no se sabe? En principio, bueno, por lo que se dice en las redes, había como 2 candidatos más que estaban ahí. No han confirmado todavía, pero bueno. Está abierta la posibilidad. Está abierta la posibilidad. ¿Y cómo va a ser el acople de boletas? Digo, si tenemos paso en Bahía Blanca y paso en lo nacional y lo provincial. Por ejemplo, la boleta de Federico Subieles va a compartir los 2 candidatos presidenciales, o 3 o 4, o los que sean. Se va a definir por uno. O eso bueno, es muy pronto para saberlo. Y eso es pronto, porque hay que ver cómo se definen las alianzas mañana y dentro de esas alianzas si realmente va a haber paso a nivel nacional o no. Vos viste que el otro día algunos candidatos plantean que tiene que haber paso, sí. Otros, como fue hasta el cónclave del Frente Renovador, diciendo vayamos por la unidad. Bueno, hay que ver eso, ¿no? Si es dentro de, bueno, es como que todos jugamos con todos, pero bueno, si alguno va por afuera, habrá que definirse a qué boleta vas. Nosotros, claro, acompañar el proyecto del Frente Nacional Popular y que lidera Cristina, ¿no? Clarísimo, Gisela. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa mañana, pero por sobre todo el 24 y seguramente volveremos a conversar en breve. Bueno, dale, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hasta acá la entrevista con Gisela Gigliani, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos.